alegría y diversión, significado de fiesta. Y ahora, el que no salta, tiene la gorra puesta. Susana Jiménez flashaba que era una diva y es más sucia que los genes. Zafa, toca, gordita, seguí tu ruta, te hice todo me lo supa. Zafa, toca, gordita, seguí tu ruta, que otra mejor me la chupa. Zafa, toca, gordita, seguí tu ruta, hice todo menos su paz. ¡Qué loca que está esta banda! ¡Sí, vos! ¡Radicú! Suenen trompetas, suenen bombos y platillos. Los genes, escúchalos, ponete pillo y pillo. ¡Ay, qué suerte que yo que pensaba casarme! Por suerte de esta grosera, al fin yo pude librarme. De día era Mirta Legrand y de noche Susana Jiménez. Flashaba que era una diva y es más sucia que los genes. Zafa, toca, gordita, seguí tu ruta, te hice todo menos supa. Zafa, toca, gordita, seguí tu ruta, que otra mejor me la chupa. Zafa, toca, gordita, seguí tu ruta.